En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll y comenzamos con una muy buena, buenísima noticia. 14 de mayo en la Recova de Arrecife, trasera del Ayuntamiento, tendremos por fin un concierto. Bueno, segundo, además en la Recova. Ya tuvimos aquel Arrecife en vivo y ahora nos llega desde Gran Canaria, Represión 24 Horas, junto a dos madres, acompañados por la banda local Los Iguales. Vienen presentando su nuevo trabajo discográfico, Horrores del Nuevo Mundo. Así se llama este nuevo trabajo discográfico de Represión 24 Horas, que vendrán a presentar a la isla de Lanzarote el próximo 14 de mayo. Por su parte, desde Tenerife, dos madres, primera vez que visitan la isla de Lanzarote. Ellos vienen presentando El Espanto, segundo trabajo discográfico. Antes estarán en Madrid presentando también el disco junto a Sangre. pero nosotros lo tendremos el 14 de mayo en la trasera del Ayuntamiento de Recife, o lo que viene siendo la Recova, en el propio centro de Recife. Dos Madres, El Espanto. Banda local, Los Iguales, que se estrenan de forma no oficial, ya lo han realizado o ya lo han hecho en otras ocasiones, pero esta tal vez sea la oficial de la oficial. 14 de mayo, La Recova en Arrecife, concierto de Represión 24 horas junto a Dos Madres y Los Iguales. Nos quedamos ahora con una nueva banda. En esta ocasión provienen de la isla de Tenerife bajo el nombre de Obediencia Cero. Una banda compuesta por músicos de dilatada trayectoria en diferentes bandas como Carlos, a la voz de Damien Slave, Pietro, guitarra, Maramunta, Brutalized Kid, Jazz Wada y XD The Bob, Javi, guitarra, Damien Slave y Summersun, José, batería, Malsanto, Maramunta, XD The Bob y X-466-64, y cierra la formación José Largo bajo XD The Bob. Tras publicar su primer single homónimo, que acabamos de escuchar, Obediencia Cero, actualmente están trabajando en su primer álbum, que presentarán este verano 2022, en este año. Así que, al tanto de Obediencia Cero, nueva banda de la isla de Tenerife. Por cierto, Damnens Slave, se me queda ahí trabado el nombre. Estarán actuando junto a Dick Rilic y Mirage próximamente en junio en la sala Aguere. Ahora te digo los datos de esa otra tocada. Los tendremos el día 10 de junio. Recuerda que el 11 también es el Planet Caravan, el festival que organiza este colectivo bajo el nombre de Volcano Fest. Pero el día 10, con entradas 8 en preventa y 10 en taquilla, desde las 9 y media de la noche en el Aguere Cultural, tendremos a Deep Relic, Dubbed and Slave y Mirage. Son tres bandas que estarán actuando y que además sirve como presentación de Time, el nuevo trabajo discográfico de Deep Relic. La pasada semana hablábamos, bueno, la anterior, Semana Santa estuvimos en este parón vacacional. La banda de la isla de Gran Canaria, NDED, anunciaba su disolución y también llevaba con ello el no realizar conciertos del nuevo trabajo discográfico que editaban después de un montón de años. Dos de los miembros originales, Randy y Javi, pues supongo que decidieron parar la, la maquinaria de ND y continuar cada uno con sus respectivos proyectos musicales. Y bueno, acaban de sacar un vinilo que quedará en formato coleccionista, tan solo 200 copias se editaron, del cual te puedes poner en contacto con la propia banda, que posiblemente igual todavía quede alguna copia por ahí. Recuerda que Dos Palos en Kolkata tiene un precio bastante abultado en eso de la venta de segunda mano. Epílogo: no cantes Victoria, ND. We'll be right back. Infernal Hey parece que estaban casi esperando que la banda se uniese después de un largo parón, sacaran un trabajo discográfico, y digo, estaban esperando por ellos porque la gira que les espera es una gira bastante interesante. Más quisiera, más de una banda, tener estas fechas que van a disfrutar Infernal Hey en breve. Por cierto, banda, vamos a entrecomillarlo, de maltratada en Lanzarote, donde poco se habla o recuerda de todo ese esos conciertos realizados y esas grabaciones que hicieron en el pasado, y que parece que en esta isla de Lanzarote pasaron casi desapercibidas. Ahora, con el fichaje a través de Argetti Records, Infernal Hey tiene una nueva vida, una nueva oportunidad de dar a conocer su música allá de los mares. Oh, Cuando hablábamos antes de Obediencia Cero, hablábamos de Damned Slave y también de Summerson, una banda de Tenerife donde algunos de sus miembros también pertenecen a Obediencia Cero. Es un popurrí de diferentes músicos haciendo un estilo donde en sus respectivas bandas parece que se aleja bastante. Esto es Summerson, un EP editado por la banda, que puedes hacerte con copia pues de la forma más sencilla a través de su propio Facebook. We'll be right back. y estás escuchando Mucho Más Que Rock and Roll. Emitimos a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando Mucho Más Que Rock and Roll. Acabamos de escuchar a Jeep, que por cierto, también estarán actuando el mismo día 14, pero por la mañana. Así que, bueno, al mediodía. Así que tienes la oportunidad de gozarte dos conciertos en el mismo día. En Lanzarote pasamos de no tener nada a tener dos conciertos en el mismo día. Estamos de suerte. Los Verbenas también, nuevo trabajo discográfico. Hoy hemos decidido que sean solamente bandas canarias las que ocupen la programación de esta emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Todo miedo sobre hielo. El callados caen al suelo. Y moriré de nuevo. Y moriré otra vez. Y moriré de nuevo. Y moriré. Sigue la bestia toda hostia. Con fuerza, no veo las reglas, el que ha nacido un perdedor, sin límites de velocidad, de pie pegada sobre el cuero, de astuto miedo sobre hielo. Estallados caen al suelo y moriré de nuevo y moriré otra vez y moriré de nuevo y moriré. Piel de Cuero, tema de Los Verbenas, que abre el disco, este es su segundo trabajo discográfico. Y que nos llega ahora son Los Palmeros Barbanegra. Estuvieron tocando el primer día de Semana Santa, el jueves, en Tenerife. Y esta semana salen rumbo a Barcelona para seguir presentando su nuevo trabajo discográfico. Las puertas del cielo, esto es Barba Negra. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, h cuando hablamos de Did Really y de Damn Young Slave y de Mirage, hablamos de que el día 10 de junio en el Aguere estarán actuando. Y también nombrábamos el Volcano Fest, que se celebraría el día siguiente, que se celebra al día siguiente, el 11 de junio, en el Aguere. También cabeza de cartel, Legión, la mítica banda thrash metal de Barcelona, nuevamente pisando escenarios canarios. Le estarán acompañando Black Ribbons, Santo Rostro, Trallery, Marabunta y Abuela Muerte, banda que vamos a escuchar ahora mismo con La Farsa, que además sirvió como último videoclip de la banda. Estamos llegando casi pues al final de mucho más que rock and roll. Lo vamos a hacer con Aquelarre, que estarán el día 7 de mayo actuando en Caos en la Finca, un festival punk donde, además de Tenso y Aquelarre, estarán acompañadas por otras bandas que vienen desde diferentes lugares de España. Hermano Mono. Búscate el Facebook de Hermano Mono. Ahí tienes toda la información con respecto a este caos en la finca. Con Aquelarre, Depredadora, cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll. ¡Viola!